la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí comienza el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta con el tiempo para hoy. Pero primero contarles que a esta hora de la mañana contamos con 12 grados centígrados en el centro de Valencia, donde originamos este espacio. Que para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una temperatura máxima de 21 grados. También contarles que tenemos una humedad del 61%. La probabilidad de precipitaciones es apenas del 1%. Y tenemos vientos de 6 kilómetros por hora. En general, nos espera un lunes con cielo parcialmente soleado. Como de costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. De inmediato, damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,15. Recordemos el pasado viernes a 1,16. Por lo tanto, se valoriza la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo alcanza los $83.62. Gana un dólar en comparación con el viernes. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9,130 puntos. Sube un punto en comparación con el viernes. Son los principales valores económicos. También damos cuenta de algún que otro titular en materia de economía. La escalada de la inflación complica a las autonomías la declaración de zona tensionada. El 21% de los españoles vivirá en riesgo de pobreza a pesar de la subida del IMV. Sí. Estamos hablando de la sube del ingreso mínimo vital. Sí. Cuando hablamos del IMV, para que lo tengan presente. Bueno, la actualidad de lo cierto es que nos trae también otros titulares importantes para hoy. La COP26, que es hablar de la cumbre del clima que se ha estado celebrando en Glasgow, llega a su Ecuador. Bueno, hoy les contaremos en qué se ha avanzado hasta ahora y cuáles son las tareas pendientes. Es la defensa del planeta. También les vamos a contar acerca de la huida de los pasajeros de un avión que hizo una parada de emergencia, una escala de emergencia en Palma de Mallorca. Aprovecharon los pasajeros, que en este caso serían inmigrantes. Se escaparon al menos 25. La mitad de ellos ya ha sido capturados. Y bueno, el caso se está investigando por parte de las autoridades competentes. También estaremos dando cuenta de lo que ha pasado en las elecciones en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega ha acudido con los candidatos de la oposición encarcelados en su gran mayoría. Unas elecciones que no cuentan con el visto bueno de la comunidad internacional. Y en deportes, también tenemos mucho que contarles. La Liga Española de Fútbol, que sigue siendo comandada por la Real Sociedad, que no afloja a la Real Sociedad. Impresionante lo de la Real. Y por otra parte, tenemos ya lo que son las convocatorias para las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. España se enfrenta a su máximo rival. En la próxima cita, Suiza será aquí en territorio español. Y por los lados del continente americano tenemos duelos muy interesantes también. Y en este sentido estamos pendientes de la lesión de Radamel Falcao. Si al final puede estar con la selección Colombia. La lesión de Radamel Falcao preocupa y mucho a la selección Colombia. Le marcó al Real Madrid en 11 minutos que estuvo en el campo este fin de semana. Y bueno, la gran campaña que viene realizando con el Rayo Vallecano es la esperanza para la selección Colombia. Sin embargo, una lesión, aunque no parece grave, puede complicar su presencia en los próximos compromisos de la selección Colombia. El Café Mañanero está al aire. Síguenos hasta las 10 de la mañana. También les invitamos a que descarguen la aplicación, es la manera más fácil de seguirnos donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros. Y de inmediato, aquí están también las canciones que no te pueden faltar. El apartado musical. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa. Aqui les presentamos nuestro saludo musical. Ella se llama Marilia Mendoza. Bueno, ese era su nombre, porque desafortunadamente perdió la vida en un accidente aéreo en Brasil y su muerte ha conmocionado a todo el país. Este fin de semana fue su último adiós y acudieron más de 100.000 personas. Muy joven, por cierto, 24 años. Al menos 100.000 personas acudieron este fin de semana al gimnasio Ioania Arena a despedir a la cantante y compositora Marilia Mendoza, una de las artistas más populares de Brasil y ganadora de un Grammy Latino en el año 2019, falleció el pasado viernes en un accidente aéreo. Tenía 26 años y millones de seguidores en las redes sociales y las plataformas musicales, cuya muerte provocó una gran conmoción nacional. Hicieron una fila kilométrica en los alrededores del gimnasio de la ciudad de Goiânia. Esto en el centro del Grande Brasil. Para poder ingresar al pabellón y acercarse al ataúd y darle el último adiós al artista. Impresionante su voz, gran talento, una pena morir tan joven, con tanta simpatía entre el público, pero así es la muerte. Nos toca a todos y no hace excepción de personas. Hay veces que cometemos el error de pensar de que la muerte está relativizada a las personas de edad y que llega a través de una enfermedad, una larga enfermedad, y con la vejez, no. La muerte nos acecha en cualquier momento. En el caso de los artistas, queda su obra, que es así que nunca muere. En el caso de esta joven artista, queda su legado musical, su repertorio. Está disponible en las redes sociales. Y bueno, siempre tendrán la posibilidad de mantenerla viva, escuchando, compartiendo su música. Esa es la ventaja de los artistas, que su obra es inmortal, especialmente los buenos artistas. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros aquí en el Café Mañanero, que siempre damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Somos una ventana a la cultura latinoamericana en España y el mundo. Bienvenidos. Así estamos comenzando una nueva semana. Hoy es lunes 8 de noviembre. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Aquí comienza nuestro monólogo de actualidad. Nuestro punto de vista sobre los hechos noticiosos del día. Empezamos dando cuenta de algo que ha pasado este fin de semana aquí en España. Un avión cubría la ruta entre Casablanca y Estambul. Hizo una escala de emergencia en Mallorca porque uno de los pasajeros se enfermó. El caso es que cuando el avión aterrizó, aprovecharon varios de los pasajeros y se escaparon. Sí, así como lo oyen. Pasaron a ser inmigrantes. Se han quedado de forma irregular en la isla, pero las autoridades han capturado al menos 12 de los 25 o 26 que se escabulleron. Bueno, ya han salido también los grupos políticos a decir que este es un modus operandi, que esto se orquestó también. Bueno, en todo caso es un tema que están investigando las autoridades, que se orquestó a través de las redes sociales y que lo vienen desde hace rato anunciando, especialmente en Facebook, desde Marruecos. Debo decirle que esto quizás le habrá funcionado y vamos a ver si les ha funcionado, porque si ya capturaron a la mitad, no tanto. Entonces, es una picaresca de especialmente jóvenes para burlar las autoridades españolas y llegar a España por vía aérea. El caso no es para alarmarse, ¿no? Ya se conoce que este tipo de situaciones se puede presentar y seguramente las autoridades van a tomar medidas en estos casos. A propósito de inmigración, debo decirles que la regulación de las devoluciones en frontera, todos pensábamos que va a desaparecer de la Ley de Seguridad Ciudadana, y así es, conocida también por sus detractores como la Ley Mordaza. Tras el acuerdo alcanzado todo esto por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que los morados han anunciado la semana anterior, aquí también estuvimos dando cuenta. Sin embargo, la normativa sobre esta práctica no cambiará ni supone una prohibición hasta que no se reforme la ley de extranjería. La polémica por esta medida comenzó con su tramitación en las Cortes, recordemos, en 2014, tras incluir el Partido Popular el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, a pesar de lo mucho que se ha dicho, las devoluciones en caliente, que generalmente son negadas por el gobierno, se van a continuar dando y nada va a cambiar mientras tanto no se haga una reforma profunda a la ley de extranjería, la actual ley de extranjería. Nada va a cambiar bajo el cielo de la ley de extranjería ni lo que está pasando en frontera y su punto más polémico, las devoluciones en calientes. Lo digo porque algunas organizaciones gubernamentales salieron a aplaudir la iniciativa. Y pueda que esté bien la iniciativa, pero luego hay que concretarla. ¿Y cuándo se va a reformar la ley de extranjería? Ya veremos. Continuando con otros temas de la actualidad, tenemos que decirles que finalmente, ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, Daniel Ortega ha consumado su fraude en Nicaragua. Las elecciones presidenciales se han llevado a cabo este domingo, recordemos, con los candidatos de la oposición tras las rejas y sin garantías. Ayer el canciller sandinista Denis Moncada criticó a Estados Unidos y a la Unión Europea por liderar las denuncias sobre los atropellos de la dictadura sandinista. Nada dijo, sin embargo, de los 7 candidatos opositores proscritos y encarcelados. Es el triste detrimento que experimenta la democracia en Nicaragua. Con Daniel Ortega, un hombre de extrema izquierda. Cuando hablamos de sandinismo, nos referimos al movimiento guerrillero de la década de los 70 y 80, ¿sí?, que combatieron contra las fuerzas de seguridad. Bueno, hoy por hoy, Daniel Ortega no es más que un dictador y con el pretexto de unas urnas que no han contado con el visto bueno de la comunidad internacional y de gran parte de la población nicaragüense, se ha asegurado al menos 6 años más en el poder. ¿Quién lo saca de ahí? ¿Cómo? Bueno, es el mismo rumbo de Venezuela, donde a propósito les tenemos noticias porque el Consejo Electoral abrió una investigación a 4 candidatos de las elecciones. Bueno, en este caso las elecciones se van a llevar a cabo el próximo 21 de noviembre. El organismo ha informado que está investigando a la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática por violaciones a las normativas que rigen los comicios. Esto pinta mal. Pinta mal porque había gente que se animó a creer de que había alguna posibilidad en estas elecciones. Y con este anuncio prácticamente se ha dilapidado cualquier esperanza. Es el modus operandi, y perdonen que utilice esta frase de latín. Frases en latín debemos eliminarlas de nuestro vocablo porque es un idioma que no se habla. Si bien es cierto, gran parte de nuestro idioma se deriva de latín. Pero bien, este es el modo de actuar. Este es el guión de estos gobiernos, estas dictaduras de extrema izquierda que se vienen, que se han instaurado en América Latina. ¿Quién lo iba a imaginar? Pensábamos que las dictaduras habían terminado, pero no. Están de vuelta en pleno siglo XXI y lo hacen a través del camino de la izquierda radical. A propósito, en Colombia tenemos nuevas encuestas, las que ha realizado la empresa Datesco. Dice que Petro ganaría las elecciones si se realizaran a la fecha de realizar estas elecciones. Lo ganaría con un 26% de los votos. 26%. Hombre, siempre hay que tener en cuenta que para ganar unas elecciones se requiere el 50 más 1 en segunda vuelta. O en el caso de la primera vuelta también con ese baremo. En todo caso, dicen las mismas encuestas que en una segunda vuelta Petro perdería con Fajardo, Sergio Fajardo, un candidato que se presenta como del centro, aunque ha venido moviéndose allí o trae de aliada también gente de la izquierda, por ejemplo, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, le ganaría en segunda vuelta a Petro. Y hay incluso un segundo candidato que le ganaría. Se trata de Juan Manuel Galán, que apenas tiene un 5% en las encuestas. Entonces, no es que el panorama sea tan apabullante, tan arrollador para Gustavo Petro. ¿Y quién es Gustavo Petro? Se preguntarán algunos. Gustavo Petro es un excombatiente del M-19, otra de las organizaciones guerrilleras. En Colombia todas las organizaciones guerrilleras han sido criminales, han vivido del ataque al Estado, el secuestro, la extorsión, un grupo criminal más. Hay quienes argumentan de que habían algunos ideólogos, gente que pensaba, pero que, bueno, gente que piensa la hay en todos los sectores y la gente que piensa también es gente mala y piensa para el mal. No me vengan ustedes a decir que Pablo Escobar era un tipo inteligente, utilizaba la inteligencia para el mal. Entonces, ese no es un argumento suficiente para defender a Gustavo Petro. Estuvo preso, ¿sí? Intentó tomarse el poder atacando el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de Colombia. Estamos hablando de algo que ocurrió en la década del 80. Pero este es el prontuario de el hombre que, según las encuestas, es el favorito para tomar el poder en Colombia, donde nunca ha ganado un candidato de izquierda. Esta vez está próximo con Gustavo Petro. Y uno mira el currículum de Gustavo Petro y se parece perfectamente al de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, al de Hugo Chávez, por cierto, gran amigo de Hugo Chávez. También pertenece a la izquierda. ¿Sí? Hugo Chávez dio un golpe de Estado, ¿no? Otra cosa es que no triunfara. Finalmente no lo logró como tal, ¿no? Y esa gente que ha intentado tomarse el poder por las vías de las armas. Entonces me perdonan que sea poco original. De allí surge la preocupación. Blanco y redondo, la gallina lo pone. Adivinen ustedes. Pero aparte de eso, hay algo peor de los gobiernos de izquierda en América Latina actualmente. Y es el resultado, ¿no? Ya lo hemos venido anotando. Pobreza, miseria y deterioro de la democracia. Es justamente lo que encontramos en Nicaragua. Hay motivos entonces para que, en mi caso particular, los colombianos estemos preocupados cuando vemos que las encuestas las encabeza Gustavo Petro. Yo no sé si llegará al poder o no. Tampoco no sé si se va a repetir el guión de Venezuela, Nicaragua y ya no se diga de Cuba, ¿no? Pero Gustavo Petro es un hombre muy afín a Cuba. Cuando tiene algún problema de salud, se va directo a Cuba, como lo hacía Hugo Chávez, como lo ha hecho también Daniel Ortega, como lo hizo Rafael Correa, Evo Morales y toda esa gente. ¿Hay espacio para otra dictadura en América Latina? ¿Ya lo hemos visto todo? Bueno, son interrogantes que evidentemente nos deja el ambiente político, el panorama. Es preocupante porque vemos que se va deteriorando poco a poco la democracia y hay países que van hacia un abismo, hacia un precipicio que parece no tener fin. Es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua, Cuba, hace mucho tiempo la perdimos. Y bueno, hay países que juegan con fuego, dándole oportunidades a gente de esta misma línea. Hoy a propósito vamos a tener en nuestro espacio, en el apartado de la voz de la comunidad, a los organizadores de una marcha de protesta aquí en Valencia, que lo hacen en sintonía con otras protestas a nivel internacional y a nivel nacional. Y estamos hablando de la comunidad boliviana. Están en pie de lucha ya contra el gobierno de Luis Arce, el gobierno de izquierda de Luis Arce, que recordemos es del partido MAS, el partido de nada más y nada menos que Evo Morales. Es nuestro comentario del día. Gracias por seguirnos. Recuerden el Café Mañanero de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. También lo pueden conseguir. Nos pueden conseguir en nuestro podcast, en ebooks, el programa completo, y como no, en las redes sociales. Inmediatamente estaremos ya con un repaso de las noticias más importantes del día. En el campo. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La Policía Nacional investiga si la huida de 21 varones del avión aterrizado el viernes en el aeropuerto de Palma de Mallorca por la emergencia médica de un pasajero, al parecer por un problema de diabetes que resultó ser falso, se orquestó a través de un grupo de Facebook. Y continuando ya con más noticias, en materia de inmigración, el Ministerio del Interior italiano ha firmado un acuerdo que incluye a la Conferencia Episcopal Italiana y otras organizaciones religiosas como la Comunidad de San Egidio o la Iglesia Evangélica para traer a 1.200 refugiados afganos a través de los corredores humanitarios durante los próximos 2 años. De América Latina, miles de nicaragüenses protestaron este domingo en ciudades de América Latina y España para denunciar lo que consideran es un fraude en las elecciones de este domingo, donde el presidente Daniel Ortega ha buscado su cuarto mandato consecutivo. Una de las principales manifestaciones se llevó a cabo en Washington, donde los nicaragüenses caminaron desde la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, hasta la embajada de su país en Estados Unidos. Las noticias más destacadas a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Del contexto internacional, hablamos de la cumbre del clima 2021 o la COP26 que llega a su Ecuador. A una semana del final entonces de la cumbre del clima de Glasgow, delegados y activistas aprovechan para hacer balance de los avances hasta el momento y de las tareas pendientes por negociar en la recta final que se espera sea decisiva. Si en los primeros días la cumbre fue un desfile de personalidades desde mandatarios mundiales hasta, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o activistas como Greta Thunberg, ahora comienza el grueso de las negociaciones que determinarán el éxito o fracaso de la COP26. La primera semana que comenzó con la cumbre global de líderes y la presencia de jefes de gobierno o de Estado de más de 100 países estuvo cargada de acuerdos rimbombantes, aunque no vinculantes. Se anunciaron pactos de decenas de países para la reducción del metano, el fin de la deforestación o la inversión de los bancos para financiar la lucha contra el cambio climático de los países más vulnerables. Queda entonces la última semana de la cumbre, que será decisiva para concretar los acuerdos. No contará a propósito con la colaboración de China y Rusia, por lo menos en lo que tiene que ver con la descarbonización de las economías. Pasamos ya al plano de los deportes, donde la Real Sociedad logró un importante triunfo ante el Osasuna, 0-2. Y le basta para mantener el liderato de la Liga Española de Fútbol, que se cerró a propósito de la jornada con un importante compromiso entre el Valencia y el Atlético de Madrid. 3-3 terminó el compromiso. Hoy estaremos pendientes de la revisión médica al atacante colombiano Radamel Falcao, que jugó 11 minutos en el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, anotando un gol. Desafortunadamente se lesionó y está comprometida su presencia con o su participación con la selección Colombia para los partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Es la actualidad deportiva. Gracias por seguirnos. Ya vienen también los segmentos, pero antes una breve pausa en el Café Mañanero. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Damos cuenta ahora de los segmentos de nuestro programa. Arrancamos este apartado. Arrancamos los segmentos con la nota ecológica. Ya saben, nuestro compromiso con el medio ambiente a esta hora de la mañana. Les damos los buenos días con Carlo Angulo. Carlo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos que la eólica aragonesa se convirtió en el motor de empleos verdes en la región. La construcción del parque eólico de Endesa, el mayor que tiene la empresa de la provincia de Aragón, está siendo un excelente generador de empleos verdes tanto directos como indirectamente. La instalación denominada Tico se ubica en la localidad zaragonaza del Villar de los Navarros y su construcción está trabajando un 29% de personas locales. Como parte de este plan de creación de valor compartido en las comunidades locales donde se desarrollan dichos proyectos, Endesa ha formado a más de 1.500 personas a través de cursos especializados en los temas de la evolución renovable. El 29% de la mano de obra que se está trabajando actualmente forma parte de Villar de los Navarros y es por ello que Endesa, a través de su filial de energía renovable Enel Green Power España, ha comenzado el pasado mes de mayo hasta el próximo diciembre la construcción de esta planta que sigue los principios de la economía circular. La instalación de 180 megavatios de la mayor potencia para las que se están construyendo en Aragón. Este parque entrará en funcionamiento a principios del año 2022 y tendrá la capacidad de generar un total de 471 gigavatios al año. Este volumen de producción evitará la emisión anual de 385.505 toneladas de dióxido de carbono. La instalación consta de 43 aerogeneradores, 26 de ellos de una potencia unitaria y 17 de ellos con una potencia de inversión asociada que ayudará a ahorrar hasta 181 millones de euros al año. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Luego de participar en la cumbre del clima en Glasgow, el presidente de Colombia, Iván Duque, continuó en Francia y posteriormente ha estado en Emiratos Árabes. En el marco de esta gira, ha estado suscribiendo acuerdos muy importantes en materia de economía, ciberseguridad. Este fin de semana ha llegado hasta Israel, donde también ha firmado importantes acuerdos. Además, ha visitado el Muro de las Lamentaciones. Escuchemos el balance que hace el presidente de Colombia, Iván Duque, de esta gira. Y debo decir que la razón por la que esta visita es tan importante es porque, como les dije, vamos a llevar la relación a su nivel más alto. Y ese nivel más alto se tiene que basar en metas. Y con mi gran amigo Jaime estuvimos hablando hoy sobre la capacidad de ciberseguridad que ustedes han desarrollado precisamente para formar personas en Colombia. Y eso simplemente eleva nuestra motivación y esa es la razón por la que queremos ver estas flores llegando en mayores cantidades y cuando la gente piense en flores hermosas, piense en Colombia, en este país. Y cuando la gente piense en algo que ustedes han logrado construir, por ejemplo, en el caso del mercado de los diamantes, también queremos que este país lidere y nos ayude a hacer lo mismo con las esmeraldas producidas y pulidas en Colombia. Y también quisiéramos ampliar nuestra agroindustria, pero también traer las lecciones de la agricultura de precisión, donde ustedes han sido tan exitosos para hacer inversiones de alta productividad en Colombia. Y también estamos buscando tener startups conjuntas para que las gacelas y los unicornios que se crean aquí también puedan estar presentes en Colombia y nos ayuden a construir lo que nosotros queremos y es hacer de Colombia el Silicon Valley de América Latina. Ustedes ya son el Silicon Valley en esta parte del mundo y esto lo queremos hacer de la mano con ustedes, hacerlo conjuntamente. Balance de la visita entonces del presidente Iván Duque a Israel. Continuamos en el Café Mañanero con otro apartado interesante de nuestro programa. El tema político del día que a esta hora trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la farsa de las elecciones nicaragüenses en el día de ayer. Y es que el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo han asumido su cuarto mandato consecutivo. Mas recordemos, 10 años del siglo pasado que supuestamente estuvieron al frente de una revolución sandinista. Y es que tras protagonizar una farsa total electoral propia a las peores dictaduras del mundo, en donde se incluye la muerte, la represión, las torturas, la censura, los secuestros y el miedo, han acompañado unas votaciones totalmente amañadas y sin rivales, ya que los nicaragüenses lo rechazaron este domingo de forma masiva, quedándose en sus casas dentro del país y protestando en el exilio. El voto no mata a nadie, fueron las palabras descaradas de un dictador como Daniel Ortega, que ha sembrado el terrorismo y mantiene con miedo a la población. Y es que al frente habían 5 falsos rivales que asistían sin plena ni gloria a una jornada a sabiendas de que ese trabajo les será muy bien recompensado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué los organismos internacionales, a sabiendas de que iba a ser una farsa total estas elecciones, permitieron que se llegaran a realizar? Y también nos preguntamos, y ya que están realizadas, estos organismos internacionales, incluyendo la misma Unión Europea, ¿harán algo para volverlas ilegítimas y no aceptarlas como unas elecciones normales y que se puedan tener en cuenta como legítimas? Tema político del día. Es importante anotar, Adolfo, que en el de la delegada de la Unión Europea, el delegado de la Unión Europea, ha dicho que las elecciones eran una farsa. Lo dijo incluso 4 días antes, luego de comprobar sobre el terreno de que no había garantías. Y lógicamente, la comunidad internacional no manda en un país. Pueden llegar sanciones y para eso sirve precisamente la vigilancia. Pero no puede impedir de que en un país se realicen las elecciones. Las elecciones sean como sean, ¿no? Otra cosa es que las dé por válidas. Y la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, ya han fijado su posición al respecto. No reconocen estas elecciones en Nicaragua, y bien hacen. Continuamos en el Café Mañanero. Ya llega a esta hora de la mañana también Nicky Cuervo, que nos trae el avance de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. El avance de Nicky Cuervo, a ver si alcanzamos a compartir con todos ustedes el avance a esta hora de la mañana. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Kylie Jenner se pronuncia sobre la tragedia en el concierto de Travis Scott. Estamos rotos. Documental de Oasis llegará por primera vez a streaming. Gael García Bernal se une a Marvel para un terrorífico especial. Sonic vuelve a romperla con un nuevo single, Smoking Out the Window. Scarlett Johansson sorprende cantando un clásico de YouTube. A los 64 años fallece Terence Wilson, astro, vocalista de UB40. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Hay luto en la música, luto en el grupo V40. Bueno, más adelante ya estaremos conociendo más detalles de esta y otras noticias del apartado del entretenimiento. Nos queda mucho por compartir en el Café Mañanero. A continuación hacemos un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El repaso de la prensa a esta hora de la mañana a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Sí, deliciosas ensaladas de frutas. Si estás de cumpleaños, te obsequian una rica ensalada de frutas. Tropicalísima, abierto de miércoles a lunes. Bien, entramos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca hoy en su portada: el gobierno pone fin a la ley Mordaza con 10 grandes cambios. Y continuando con otros titulares, el candidato al Constitucional del Partido Popular hizo asesorías que la ley prohíbe. Las elecciones de Nicaragua se celebran bajo acusaciones de fraude. Dejamos el diario El País para dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. El Partido Popular exige al gobierno tramitar la ley para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Fotografía de portada: Sánchez entierra el susanismo. Precisamente aparece Pedro Sánchez dándole un abrazo a Susana Díaz. Argelia prohíbe a España que revenda gas a Marruecos y no ampliaría gratis el gasoducto. Bien, dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Encuentran mensajes claves en la causa de los cuadernos de la corrupción. Pudieron abrir el celular o el móvil de Barata. Es mano derecha de Devido. Bueno, un caso de corrupción muy importante en Argentina. Molesto por las encuestas, Fernández va ahora contra los cordobeses. Dejamos la prensa de Argentina y pasamos a la prensa chilena, donde el diario El Mercurio titula: gobierno y oposición enfrentan semana clave por acusación prórroga del estado de emergencia en el sur y cuarto retiro. El Comercio de Ecuador titula: Galápagos abre retos para la política externa. Siguiendo con este repaso de la prensa latinoamericana, llegamos hasta Colombia, donde el diario El Tiempo destaca hoy: casi 5.000 docentes se quedaron sin empleo por la pandemia. En otros titulares también destacamos: lluvias en Colombia. Destaca un repaso las zonas que podrían sufrir crecidas de los ríos. Dejamos la prensa colombiana para dar cuenta también del diario La Razón. No nos ha llegado la edición del día de hoy. Damos cuenta, en todo caso, de la edición de este domingo, que trae un tema muy interesante: un año de Arce, el presidente Luis Arce. Bien en vacunas y economía, la reforma judicial es una deuda. Marchas por la justicia climática. El repaso de la prensa nos lleva también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional destaca: más de 100 ONG denuncian persecución por colaborar con la Corte Penal Internacional. Vacunación de niños con fármacos experimentales violaría sus derechos humanos. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana, que titula Intran gesta golpe a las plataformas digitales de servicios de transporte. Estudiantes haitianos piden compasión. Solicitan al gobierno reconsiderar medida que afecta el programa especial de visas en el país. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos a una breve pausa. Antes, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Estaremos escuchando más adelante, exactamente a las 9:30 de la mañana o en la última media hora de nuestro programa, el adelanto de Latino Deportes a esta hora. Y posteriormente ya daremos cuenta, quiero decir, después de la pausa, daremos cuenta de nuestros invitados en el día de hoy. A ver, Adolfo Jiménez del Río, con los deportes, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana, en su jornada 13, tuvimos intensos encuentros y comprometedores partidos para equipos grandes, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, que se dejó empatar en extremis del Celta de Vigo 3-3 y ha perdido una gran figura, Ansu Fati, que está nuevamente lesionado y se suma a la cantidad de lesionados que tiene este equipo. Pero el Atlético de Madrid no se quedó atrás, porque prácticamente, como lo dijo Simeone, perdimos el partido, ya que el Valencia Club de Fútbol le sacó un empate en extremis 3-3. Eso sí, con tenacidad, con fuerza, con ganas y con creerse en que le sacaba el empate aquí en el Mestalla el Valencia Club de Fútbol, y demostró que tiene plantilla para hacer grandes resultados. Continuamos con las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde este fin de semana arrancan las suramericanas con un señor partidazo entre Ecuador y Venezuela, y Colombia, que tiene un compromiso durísimo visitando a Brasil. Contará con Radamel Falcao para este partido y Luis Díaz, que ha hecho un doblete en su equipo, en el Oporto, pero con un gol maravilloso, quedando impresionado su entrenador. Espectacular la presentación del colombiano Luis Díaz. Continuamos con el Master 1000 de París, donde el número de uno, Novak Djokovic, se ha coronado campeón por 37 veces y superando el récord que tenía Rafa Nadal en los Master 1000. Y tiene otro récord, es el número uno por más veces consecutivas conseguidas en toda la historia del tenis mundial. Y continuamos con el Mundial de Patinaje, porque en eso Colombia sí es una potencia. Y estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Efectivamente, se está celebrando el Mundial de Patinaje en la ciudad de Ibagué. Arrancó este sábado impresionante la actuación de Colombia, ganando todas las medallas. Arrollador Colombia. Hace tiempo no veía el dominio de un país en una disciplina deportiva, tanto como lo está haciendo Colombia hasta el momento. Y lo que hace es revalidar el título que ha conseguido durante 18 años de forma consecutiva. Vamos a una breve pausa y ya entonces volvemos con nuestros invitados. Hoy estaremos dialogando con la comunidad boliviana en Valencia, que estará en pie de lucha protestando el próximo día 13 en contra del gobierno de Luis Arce, en contra del gobierno actual de Bolivia. Ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero y continuamos con Carlos Angulo, hombre que rápidamente nos cuenta lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hablamos del calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Dislexia, mientras que a su vez recordamos cómo este 8 de noviembre a su vez se celebra el Día Mundial de la Radiología. ¿Y qué más pasa un día como hoy? El día de hoy se están cumpliendo ya 49 años de cuando en Estados Unidos inició sus transmisiones el canal de pago privado HBO, mientras que recordamos a su vez el excéntrico y reconocido chef Gordon Ramsay el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 55. Eso es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Ya vamos a estar hablando con Rosario Aldana, que pertenece a una plataforma de bolivianos que está convocando a una manifestación el próximo día 13. Es en contra de lo que viene pasando en el país bajo el gobierno de Luis Arce. Pero antes, Nicky Cuervo rápidamente también nos trae a esta hora de la mañana la primera nota del apartado del espectáculo. Ya les decía que hay luto en la prestigiosa agrupación V40. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Kylie Jenner se pronuncia sobre la tragedia en el concierto de Travis Scott. Estamos rotos. La tragedia sucedía el viernes pasado durante el concierto de Travis Scott en el festival Afterworld. La industria de la música se ha conmocionado y sobre todo el círculo más cercano del rapero estadounidense. La última voz que faltaba en pronunciarse sobre el accidente mortal era Kylie Jenner, esposa de Scott. La influencer y empresaria multimillonaria ha explicado a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula cerca de 280 millones de seguidores, que ella, al igual que Travis Scott, se encuentran rotos y devastados por la tragedia. La tragedia comenzó a las 21:15 horas de la noche del viernes, cuando en medio de la actuación de Scott en el festival que alberga esta semana Houston, el Astroworld, una estampida de gente aplastó las primeras filas del público contra el escenario, provocando que varios asistentes murieran aplastados o asfixiados. La cifra hasta este momento asciende a 8 personas y más de 20 personas heridas. Mis pensamientos y oraciones están con las personas que perdieron su vida, acabaron heridas o se han visto afectadas en cualquier manera por los acontecimientos del viernes. Aclaró en la misma declaración pública que ni ella ni Travis Scott fueron conscientes de lo sucedido durante el concierto. Documental de Oasis llega por primera vez a streaming. El documental de Oasis, New World 1996, es uno de los momentos más icónicos en la historia del rock y ahora llegará por primera vez a las plataformas de streaming. Las dos noches de conciertos de Oasis en New World en 1996 son considerados comúnmente como uno de los momentos más icónicos en la historia del rock desde Woodstock. El histórico evento fue posteriormente inmortalizado con Oasis New World 1996, un documental por Jake Scott sobre el concierto de una vida, y podrás verlo desde la comodidad de tu casa este mes. Después de estrenarse en los cines durante el pasado septiembre, Paramount Plus tendrá la película en su servicio de streaming a partir del 19 de noviembre. Gael García Bernal se une a Marvel para un terrorífico especial. Aunque aún se conocen pocos detalles, este nuevo proyecto será la bienvenida oficial de Gael García Bernal al universo de Marvel. Gael García Bernal oficialmente es el más reciente actor en unirse al universo de Marvel. El actor mexicano se sumará a un especial de Halloween que promete ser uno de los proyectos más importantes a la fecha. Además, se confirmó cuál sería el terrorífico personaje que podría interpretar en este especial. Tal como reporta Variety, son pocos los detalles que se conocen en torno a este especial. Sin embargo, se menciona que Gael interpretará un personaje basado en el Hombre Lobo, uno de los antihéroes que pertenecen a los cómics de Marvel. Además, pronto interpretará a otro icónico héroe del mundo de la ficción, y es que el actor mexicano se unirá al director Jonas Cuarón en Z, película donde interpretará una nueva versión del célebre Zorro. Silsonic vuelve a romperla con nuevo single, Smoking Out the Window. El dúo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak, Silsonic, ha vuelto a sacar un nuevo single titulado Smoking Out the Window, adelantando su nuevo disco. Con un poco más de 3 minutos de duración, el tema llega con un enérgico video musical que acompaña el lanzamiento, el cual fue dirigido por Bruno Mars y John Esparza. La producción mantiene su temática de colores y estilos de los años 70, con colores naranjas y cafés, micrófonos delgados y camisas elegantes. El disco llegará la próxima semana y se rumorea que incluirá apariciones de Childish Gambino y Ariana Grande. El anfitrión Bootsy Collins anunció la fecha de lanzamiento del proyecto y etiquetó a los dos artistas en la descripción de la imagen, llevando a los fanáticos a creer que Gambino y Grande harán apariciones sorpresas en el álbum. A comienzos de esta semana, Anderson .Paak anunció una nueva compañía disquera en Los Ángeles llamada Apeshit Inc. Scarlett Johansson sorprende cantando un clásico de U2. En un nuevo tráiler de su película, Scarlett Johansson se unió al mismo Bono para una versión moderna de uno de los clásicos de U2. La célebre actriz nuevamente vuelve a probar su talento en otra de sus pasiones, el canto. Y es que Scarlett Johansson sorprendió a los fanáticos al interpretar uno de los clásicos de U2 para su nueva película. Además, en la ocasión se unió al mismo Bono para cantarla. Finalmente, se lanzó el tráiler oficial de Sing 2, la secuela de la exitosa película animada con animales cantando clásicos de la música pop. En este se puede escuchar la voz de Scarlett Johansson interpretando un clásico de U2. La actriz de U2 se une al mismo Bono para una nueva versión de I Still Haven't Found What I'm Looking For. Original del disco de Joshua Tree de 1987. Cabe señalar que Scarlett Johansson regresa al film para interpretar a su personaje Ash. En la secuela, que se lanzará este 22 de diciembre, Bono también se sumará como un nuevo personaje. El líder de U2 interpretará a Clay Calloway, un león que es una estrella de rock y que se convierte en un mentor del personaje de Scarlett Johansson. Por su parte, U2 estrenó esta semana una canción original que será parte de Sing 2, Your Song Saved My Life. Tu canción salvó mi vida. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Continuamos en el Café Mañanero, en este caso con la comunidad boliviana. Está con nosotros Rosario Aldana. Nos visita porque representa una plataforma que está convocando a una manifestación para el próximo 13 de noviembre. Rosario, buenos días. Bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la comunidad latinoamericana que escucha esta emisora. Gracias a Latino por darnos esta cobertura para hacer esta invitación. ¿Qué les motiva a hacer esta protesta? Nos motivan muchas cosas, Jorge. Primero, nosotros, a pesar de no estar en nuestro país, tenemos familia, tenemos personas muy, muy cercanas, amistades que están en Bolivia, y lamentablemente pues el país ahora mismo está entrando en un caos. Tenemos muchas, muchas cosas por las que reclamar, por las que alzar nuestra voz, y creo que nosotros que estamos afuera, pues gracias a Dios tenemos la libertad para poder hacerlo y poder dar, sacar la voz de los que allá a lo mejor a veces no pueden. Estamos hablando de ciudadanos que están inconformes con el gobierno de Luis Arce. Al repasar la prensa de Bolivia, encontramos que se cumple precisamente un año de la llegada al poder de Luis Arce, pero viene precedido apenas de un corto intervalo en lo que ha sido el mandato de el MAS, ¿sí? El partido cuyo máximo símbolo, cuyo máximo representante es Evo Morales. Estuvo en el poder, tengo entendido, por espacio de 14 años, ¿no? Exactamente, ha estado 14 años. Y bueno, estas últimas elecciones, como tú muy bien sabes, en el 2019 tuvimos también que levantarnos en una gran manifestación a nivel nacional y también los que estamos fuera, por los fraudes que se han venido dando en los últimos años. Y bueno, no queremos pensar que siempre haya sido así, pero los últimos años sí, que hemos visto que la elección ha sido un total fraude. Hoy estamos dando cuenta, en la actualidad, de el fraude de las elecciones de Nicaragua, el fraude de Daniel Ortega, que es un colega de Evo Morales. Es importante anotar que fue la OEA la que le anuló las elecciones a Evo Morales, hizo fraude, y claro, se adelantó una investigación y terminó saliendo del poder. Entró Yanine Áñez, que de acuerdo a la Constitución, pues era quien debía asumir el poder, y efectivamente, en cumplimiento de la Constitución, estuvo por espacio de un año, ¿no? Algo más. Sí, sí, algo así de un porque año. Porque luego se metió la pandemia, ya sabe, que hacer elecciones en medio de ese panorama, sin la vacunación, pues era muy complicado. Y ganó las elecciones Luis Arce, el delfín político de Evo Morales. ¿Qué ha pasado? Pues que simplemente volvió al poder con todo el MAS, o mejor dicho, Evo Morales. Y esta es la situación que mantiene inconformes a los bolivianos que no votaron, lógicamente, por Arce. O yo no sé si ya estarán otros los que votaron también inconformes con Arce, porque todas estas cosas pueden pasar. Pero es un guión mil veces repetido en América Latina, donde los gobiernos se acostumbran a llegar al poder mediante fraude descarado, y en este caso comprobado. El caso es que hay un malestar muy profundo en la población venezolana. Y quiero precisamente, Rosario, que nos cuentes básicamente cuáles son los puntos principales que ustedes le hacen ponerse en pie de lucha este 13 de noviembre en el caso de Valencia. Bueno, esta es una manifestación que se va a dar en varias ciudades del mundo, es decir, donde quiera que haya una comunidad de bolivianos, allí se van a concentrar y a protestar contra el gobierno de Luis Arce. Exactamente, Jorge. Mira, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, ya en Bolivia se ha empezado el paro, será indefinido. Un punto que tenemos por el cual reclamar es los dos tercios del Parlamento, por ejemplo. Luego tenemos la restitución del Estado de Derecho e igualdad ante la ley, que también estamos reclamando por eso. Luego también tenemos la abrogación de la ley 1357. Tenemos 21 puntos que estamos tomando en cuenta y por el cual toda la gente está en acuerdo en que tenemos que hacer este paro, huelga, lo que haga falta, manifestaciones en todos lados. Tenemos también, por ejemplo, la abrogación de la ley 1390, que es de la lucha contra la corrupción. La abrogación de la ley, por darte ejemplo, 1398, de registro de comercio. En fin, tenemos un montón de motivos por los cuales tenemos que ahora mismo levantar nuestra voz, alzarnos y donde quiera que estemos, sea en Bolivia o fuera de Bolivia, hacernos escuchar. ¿Qué futuro le ves a Bolivia con el gobierno de Luis Arce? Teniendo en cuenta que todavía le queda mucho tiempo en el poder, ¿no? Dios quiera que dentro de poco todo este movimiento que estemos haciendo nosotros podamos lograr nuestros objetivos, que en realidad lo que nosotros queremos es que trabaje por y para los bolivianos. Sabemos que cómo ha entrado el gobierno, sabemos todo lo que hacen este partido político, por decirlo de la mejor forma, porque en realidad está demostrando que es una mafia más que un partido político. Entonces, al estar ya en el gobierno, lo que tenía que haber hecho es trabajar para todos los bolivianos, no solamente para su partido político. Si él lo hace así, nosotros tendríamos que estar pues apoyándolo, si lo hace bien, pero si lo está haciendo mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar que nuestro país se vaya al garete, por así decirlo? Es que no podemos permitir que estas cosas pasen. Un gobierno, un presidente se elige para que gobierne para todos, no para su partido político. Y él está haciendo caso omiso a todas las peticiones. La oposición ahora mismo es como si no existiera, porque ellos no dejan trabajar y no trabajan de la forma consensuada. No hacen un trabajo que es lo mínimo que tienen que hacer. Le pagamos nosotros, los bolivianos, su sueldo. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia de la situación que viene atravesando Bolivia, lo peor de esos 14 años de Evo Morales en el poder es que empezó a cambiar los representantes de las instituciones y fue colocando personas afín al gobierno. Estamos hablando de jueces y así sucesivamente. Entonces, es el deterioro evidentemente que sufren las instituciones, que deben ser independientes cuando está un régimen tanto tiempo en el poder, ¿no? Y sobre todo en estos países donde de alguna manera la democracia es frágil, ¿no? Hay mucha corrupción. No puede estar un gobierno tanto tiempo en el poder. Y a pesar de que la Constitución lo prohibía, Evo Morales se inventó mil artimañas para permanecer en el poder. El primero era un solo periodo, modificó la Constitución para poder ser reelegido. Se podía reelegir una vez. Luego, como le cambió el nombre al país, pasó a ser en República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces dijo que él, ese era otro país. Ya, eso es una historia sacada perfectamente del libro de Condorito. Y de esa manera se hizo reelegir otra vez. Pero no conforme con eso, quería volver al poder. Y fue ahí donde el pueblo se puso en pie de lucha. Y de por medio hubo un referendo. Sí, pero no le importó nada lo que dijo el referéndum, donde el pueblo le dijo no, que no podía continuar. Siguió en el poder y la intención era continuar, pero el pueblo se puso en pie de lucha. Recuerdo perfectamente que aquí en Valencia hubo unas manifestaciones muy grandes, nosotros las estuvimos cubriendo, y fue apenas en línea con otras manifestaciones que se dieron en Madrid, en Barcelona, y así a nivel internacional, donde quiera que haya una o había comunidad de bolivianos, y por supuesto en el país. Y al fin cayó Evo Morales, y también con esa investigación que adelantó la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, Organización de Estados Americanos, perdón. Y bueno, estuvo un año en el poder Jeanine Áñez, como lo anotamos, pero desafortunadamente luego que retomó el poder el MAS, encarcelaron a Jeanine Áñez, y esto es importante anotarlo, porque en numerosas ocasiones la Unión Europea ha pedido la excarcelación, la libertad de Jeanine Áñez. Si hay un gobierno latinoamericano que está en el ojo del huracán, porque no ofrece garantías a la oposición, ese es el de Bolivia, ese es el del MAS, ese es el de Arce. Jeanine Áñez, a pesar de que tiene problemas de salud, sin motivo alguno, está tras las rejas. Y todo tiene que ver porque la justicia está totalmente politizada, monopolizada por el MAS. Fue lo que ocurrió en esos 14 años de Evo Morales. Jeanine Áñez no tuvo tiempo de cambiar nada. Hizo poca cosa, solamente cubrir un vacío que se presentó y que lo hizo en cumplimiento de la Constitución, y eso le ha valido ser encarcelada, y lo que han hecho es continuar la condena. Ya debió salir de la cárcel, era por 6 meses inicialmente, y ahí va una investigación lenta que no camina. En fin, esa es la forma como el MAS trata a la oposición. De allí entonces estas manifestaciones. Más detalles entonces, Rosario, de la concentración concretamente en la ciudad de Valencia. Sí, Jorge, quería hacer extensiva la invitación a toda la comunidad latinoamericana y europea, por supuesto, que nos apoye en esta gran convocatoria, porque es el momento, ¿no?, de salir, de levantarnos, de hacernos escuchar, de que el mundo entero se sepa lo que está pasando en Bolivia. Bolivia y muchos países latinoamericanos, pero en este caso yo como boliviana, pido por favor que nos apoyen. La manifestación será el día sábado 13, este sábado siguiente, 13, a las 17 horas en el Ayuntamiento de Valencia, organizada por un grupo de asociaciones que nos hemos afiliado para poder llevar adelante esta manifestación. Y pues eso, pedimos que nos apoyen, por favor, agradecer a la radio, a ti también, que sabemos que estarás presente, como ya lo hiciste en algún momento, para apoyarnos y dar cobertura, y de una vez podamos ver a qué se llega con todo también lo que está sucediendo en Bolivia. Van a los paros indefinidos, las marchas, protestas, en fin, esto es a nivel mundial y creo que no tenemos que parar, no tenemos que doblegarnos, al contrario, tenemos que tener más fuerza para seguir luchando contra esta forma de hacer política que tienen en Bolivia los demás, los seguidores de Evo Morales. Sí, importante notar que el MAS es un partido de izquierda, intenta reivindicar las clases indígenas, y ese ha sido su argumento, pero ya también, eso es una parte de los indígenas, porque vemos que también Evo Morales viene del movimiento cocalero. Sí, era un dirigente cocalero. Dirigente cocalero, ¿ya? Hasta gran parte de los indígenas también ya se han dado cuenta de quién es el personaje y ahora están en contra de él. También estarán protestando. Bueno, Rosario, muchas gracias. No sé, sencillamente matizar la hora y el punto de concentración en sí. El caso de Valencia. Sí, el día sábado 13 a las 17 horas en el Ayuntamiento de Valencia. Sábado 13 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Rosario Aldana, repito, vocera de una plataforma que está convocando a una manifestación de bolivianos y también quieren recibir la compañía de más latinoamericanos, gente comprometida con la democracia, en defensa precisamente de la democracia en Bolivia, en contra del gobierno de Luis Arce, que pertenece al MAS, el partido de Evo Morales. Rosario, muchas gracias y muchos éxitos en la concentración. Muchas gracias, Jorge, a ti, gracias a Latinos y por la cobertura y, por supuesto, esperamos que nos acompañen también en la manifestación. Gracias a todos.